Estás escuchando Informativo Farco. Yo con 5.000 pesos comía el mes, me sobraba una moneda. Ahora con los 5.000 que gano de jubilado, que no llego a los 5.000, no me alcanza para los 15 días. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.